¿Qué tal tengan, amigos? Muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick, aquí desde la Caverna Infernal, arrancando pues aquí una edición más de tu programa. Pues aquí estamos listos para brindarte pues ahí buen material, buen rock, buen metal emergente. Oye, ahí lo que veníamos escuchando pues a la banda norteamericana Vanguard, que la verdad que nos está promocionando un tremendo sencillo que ya está sonando fuerte también en diferentes estaciones de radio. Pues esta banda desde Carolina del Norte de los Estados Unidos nos va presentando ese hard rock que tiene por bandera. Así que pues anuncia ese potente sencillo Even After the Pain, un regreso duro de las raíces clásicas del metal. Así que pues nada, estos chicos de Vanguard pues la verdad que están muy bien constituidos, y la verdad que con este gran sencillo, pues un sencillo debut, Even After the Pain, estaremos pues aquí pendientes de lo que sigan pues fabricando, lo que sigan sacando estos norteamericanos. Vanguard, así se titula la banda con quien hemos arrancado esta tarde aquí en Zona del Metal. Así que pues tenemos también esta tarde la visita de un colega chileno, de un músico chileno que está por acá por Madrid, visitando a la península ibérica, pues sí, esta tarde nos va a visitar el gran Ricardo, que viene pues con material de su banda, una banda pues también que hablaremos un poquito y la conoceremos por acá, Zona del Metal, la banda que se lleva el nombre de Aquedia. Así que pues nada, esta tarde estaremos por aquí hablando de esta banda. Y gracias a Jorge de Letargy que nos ha puesto un comunicado con este artista, con este músico chileno. Así que pues estar atentos a lo que nos cuenta este gran metalero que está por acá de visita por tierras españolas. Bueno, también agradecer también infinitamente a esa buena gente. Todavía sigue la resaca, los festejos de ese tercer aniversario de Depreda Rock Radio y Metal y TV allá en Loja, Ecuador, que estuvieron, pues bueno, estuvimos anoche por ahí acompañando un rato también en una emisión en directo que se hizo, y que pronto lo verás también en diferentes plataformas digitales o en Facebook, en todos sus sitios, que el maestro ya se encargará de subir. Bueno, estuvimos ahí hablando un poquito de nuestros programas, el agradecimiento, cómo llegamos también a lo que es a la parrilla de Preda Rock, y también celebrando también esos 26 años de un mítico programa como es Pollution, que lo lleva el maestro Yuri Fernández. Así que pues nada, enhorabuena y que sigan esos festejos, y que por mucho tiempo más sigamos teniendo pues a de Preda Rock para que siga apoyando a la música y a los programas también que estamos aquí incluidos. Así que pues un abrazo enorme para toda la parrilla de Depreda Rock, ahí pues festejando también desde Argentina, de Estados Unidos, de Ecuador, de por acá de España también. Bueno, un montón de sitios en donde estamos pues unidos, que nos une la música, que nos une el rock, y eso es lo más importante de todo esto. Pues nada, lo dicho, igualmente agradecer, como siempre lo vengo haciendo todos los inicios del programa, agradecido infinitamente a Metal Corrosivo en México por todo ese aguante, por la difusión que nos brindan allá en Heavy Metal Mansion, Puerto Rico, igualmente a Hard Rock Radio en Argentina, en Ecuador, pues ahí está la buena gente de Rock Sin Límite Radio Online en Quito, igualmente al sur, pues con Depreda Rock también estamos llegando en directo ahora mismo, pues a toda mi gente ecuatoriana allá, muy buenos días allá en Loja, en Catamayo también, la tierra del eterno sol, pues ciudad encantadora. Un abrazo también para quien nos escucha por ahí ahora mismo en directo, pues nada, un montón de amigos que tenemos por ahí también, y que pues seguro algún rato pues nos escucharán por ahí también con nuestro programa, amantes de la buena música, amantes del buen rock. Igualmente acá en en Venezuela también, ahí a la buena gente de Seven Rock Radio, igual a al maestro José Font, que está siempre ahí también apoyándonos, y como no, también acá al maestro Santi Pequeño Ternasco ahí con su radio Asalto Mata Radio desde Zaragoza, y Revi Radio desde Vicálvaro por acá, con el maestro Pablo Revilla a la cabeza y el gran Pir Jagüe, que siempre está apoyándonos en ese montón de buenos programas, porque siempre estamos ahí algunos programas, y que la mayoría pues estamos apoyando a bandas de distintos sitios y sobre todo pues a nivel estatal también muy potentes. Así que pues nada, pues un abrazo enorme pues a mi querido hermano querido allá en Valencia, al gran Chustankian, que está disfrutando de familia. Igualmente un abrazo para ti, hermano, buenas vacaciones, disfrútalas mucho. Saludos ahí al recién llegado, al recién nacido. Un abrazo para el gran Jaime también, se le quiere mucho. Y nada, pues esperemos que te la pases de puta madre y que sigas disfrutando en familia, tío. Te lo mereces. Bueno, pues igual a toda esa linda gente que está trabajando duro por ahí, pues está muy sonado también el Tajuña Rock. A ver si vamos volando cuando salgamos de aquí, a ver si disfrutamos también de la música en directo. Pues bueno, estaremos por ahí. Pues nada, lo dicho, me lío a hablar y al final aquí estamos toda la tarde escuchando. Así que pues nada, nos vamos a presentarles a una cuterránea, pues se puede decir, desde el sur de Madrid. Pues ella es Berkana, una gran músico, una gran artista, cantante, pues con su rock, que está también cautivando a mucha gente también con su música, y que la verdad lleva muchos años también de trayectoria. La gran guerrera Berkana pues se ha mandado un videoclip que lo ha titulado Maldita Soledad, y está pues promocionando este gran trabajo. Así que pues nada, una edición y post de Juan Carlos Barba Torbisco, el Pececillo Johnson, dice por acá, el ayudante de dirección Amanda Whiteley, maquillaje Sara Bravo, y pues nada, y los agradecimientos al tío Jesús por prestarnos su preciosa casa. Gracias. Les invito a que vean el videoclip, que este es una pasada, sobre todo esa gran música que nos presenta la gran Berkana. Maldita soledad, aquí en Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Cerrada mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ni siquiera en mí, y es que no puedo más. Qué grande, Berkana ahí está con ese Maldita Soledad, un tremendo tema, tremendo trabajo que nos presenta la madrileña, así que pues oye, date ahí un poquito de tiempo y pásate por ese canal de YouTube, que lo puedes encontrar y disfrutar de esa buena música, ese buen rollo que tiene y sobre todo esa alegría que te emite para que te convierte el día en un muy buen día. Así que valga la redundancia. Bueno, nos vamos con más. Ahí dejamos ya a Berkana tranquila. Nos vamos hasta Nueva Zelanda para presentarles a Just One Fix, una bandaza también que nos presentan por acá. Un adelanto que se están mandando estos nuevos zelandeses, neozelandeses, que lleva por nombre el You're One God Know. Así que pues disfrútalo aquí en Zona del Metal, porque esto se viene con todo el trayecto y toda la tralla del mundo. We'll be right back. Demoledores estos neozelandeses, le decíamos, los chicos de Just One Fist, bandas ahí, con ese buen thrash también que emanan, pues, y por supuesto aquí nosotros encantados de seguir escuchando aquí buena música. Abrazos enormes para mi querida gente por acá, para Juanca, que está ya por ahí escuchándonos también, igualmente por allá José, cómo no, pues ahí un abrazo enorme para ti, amigo. Por aquí estamos también para Víctor. Víctor también nos está haciendo ese aguante, ese pulgar ahí arriba. Pues nada, nosotros continuamos aquí en Zona del Metal. Seguimos aquí avantes. Este octubre cumplimos 13 años de estar aquí desde la Caverna Infernal, deleitándoles con buen rock y buen metal emergente desde Agorazol Radio, la matriz que emana ese rock y metal emergente y underground del mundo, acompañando ahora en directo también con Depreda Rock, Radio y Metal desde Loja, Ecuador. Vámonos hasta Venezuela para presentarles un trabajo que viene, pues, de que este trabajo viene conformado por dos músicos que hacen un black metal pues muy demoledor y brutal. Se mandaron un EP en el 2021 denominado Oblivion Dark y ellos son pues Infernal Delirium. Así que pues ahí están con nuestros miembros, Javier Cabeza a las baterías y el gran Erich a los instrumentos y voces. Así que pues aquí les dejo a los Infernal Delirium desde Venezuela. Disfruten este black metal sudamericano. Yeah. Demoledor, Infernal Delirium. Oye, pues la verdad que ahí pues seguimos nosotros recibiendo toda esa buena música, esa buena gratitud también de los amigos que se acuerdan de nosotros y nos mandan pues también para que pasemos su música. Nos vamos a deleitarnos también con un buen trabajo de los desde Loja, pues ahí está el maestro Valareso, pues ahí está Leonardo Valareso también, pues quien pues un gran precursor músico lojano también que se ha dejado la piel también armando buenos temas, buenas bandas, y la verdad que pues la enhorabuena, darle las felicitaciones y las gracias también por deleitarnos y seguirnos deleitando con su buena música y sus buenas composiciones de buenos temas. En mi mano tengo un CD que él sacó pues y que lo denominó Emociones al Natural, y que la verdad el Project 1 que tengo en mis manos, pues de aquí vamos a deleitar un gran trabajo, un gran tema. Chiriculapo vamos a poner en esta ocasión, de este trabajo del gran Leonardo Valareso, y que lo disfruten pues también aquí en Zona del Metal. Y no se olviden, el próximo sábado estaremos también pues llegando a hacer un especial del rock lojano, así que pues esperemos estar ahí con todas las de ley, ahí con el maestro Yuri, también que nos va a estar ahí acompañando, así que pues vamos a conocer un poquito más la historia del rock lojano y a ver qué tal nos sale. Así que pues de momento ya estás invitado, te vamos invitando, estaremos nosotros reuniendo por aquí también algunas celebridades del rock también que a lo mejor pues nos aportan bastante. Estaremos hablando de con sus músicos y bueno, pues un montón de cositas que vamos ya ajustando para el próximo sábado 7 de septiembre, en donde estaremos disfrutando también de ese gran rock lojano aquí en Zona del Metal. Bueno, nos vamos a escuchar al maestro Leonardo Valareso pues aquí en Zona del Metal. Thank you. pues ahí está ese, esos teclados pues mágicos, ahí pues haciéndose presente con este gran trabajo instrumental del maestro Leonardo Valareso. Bueno, pues nos vamos hasta Bolivia para escuchar a unos míticos Cores. ¿Quién se acuerda de esta banda? Pues oye, vamos recatando un poquito también de ese buen metal sudamericano que quedó pues a lo mejor muy rezagado, que a lo mejor quedó en el olvido, pero que por aquí nosotros vamos recordando estas bandas. Cores, aquí en Zona del Metal, con un tremendo tema que lo denominaron Hijos de Luzbel. Así que pues esta banda pues formada en Cochabamba por los años 90, así que pues aquí les dejamos un temita de los Cores desde Bolivia. Ahí estamos escuchando a Cores, recordando también esta banda de los noventas. Nos vamos con más, nos vamos hasta Estados Unidos para presentarles a Olathia, bandaza también que acá nos deja su poderoso metal. Así que pues aquí disfrutando en Zona de Metal. Saludos también para Pascualito por allá, un abrazo enorme, igualmente para Darwin allá pues por Valencia, que está disfrutando de sus vacaciones. Así que pues un abrazo enorme, bro, y que lo disfrutes. Nos vamos a deleitar con Olathia y esto suena así. Drop in poderoso, poderoso metal de Olathe. Desde Estados Unidos nos vamos más arriba un poquito para deleitarnos también con otro gran pedazo de banda. Y que la verdad que tenemos por acá mucho, mucho que ir brindando. Slaughter, estos chicos son desde Canadá. Decíamos, en donde pues vamos a depositar ahora mismo nuestro objetivo. Vamos a escuchar este thrash canadiense para que todos deleiten con los chicos de El Slaughter. Bueno, ahí estamos ya con los Slaughter, un álbum que sacaron por allá pues muchos años atrás, en el 87, Estrapado, así lo denominaron, y pues ahí estábamos deleitándonos con un par de temas, ahí con el gran David Hebson a las voces y guitarras, y como no, el Terry Salder al bajo y Ron Summers a la percusión o batería. Así que ahí estábamos con los Slaughter, perdón. Ahí estamos ya disfrutando. Nos vamos un poquito allí a las redes sociales para dar un poquito de saludos también ahí a toda la people también que están por allá siguiendo nuestros nuestras redes sociales también. Hay que agradecerles, igual a esos cumpleañeros que están ahí cumpliendo años. Decíamos, pues bueno, a José Ramón Nieto, pues ahí está también a Carlos Sánchez Montoya, Juan Censo, Pedro Delgado, Jorge Castro, Pablo Terán, Ricardo RJQ, Matthew Martí y los chicos de Cebo. Una bandaza también ahí, que no hace mucho pues me enganché a su música también, a los Cebo. Bueno, pues nos vamos para disfrutar también. Oye, y por cierto, ya mismo está por aquí también este gran amigo, pues Rodrigo, que viene a promocionar su banda también, y estaremos hablando un poquito de ellos, y que también pues conocer un poquito toda su trayectoria musical y promocionar también su música por acá para conocer a estos chilenos. También quiero comunicar que estaremos realizando el 7 de septiembre un especial de rock lojano también. Vamos a ver si mandamos también unos temitas de rock lojano. Así que pues, estaremos ahí disfrutando también de buena música. Nos vamos con más. Igualmente, antes de irnos, vamos a mandar un saludo enorme. Nos vamos a ir hasta Valencia, sí. Vamos a Valencia, pues también por ahí tenemos buenos amigos también por ahí, a los Zarpa, que ya mismo saltan también a un conciertazo que están. Igualmente, pues para allá, para Ricardo, para Osorio, está también por ahí, que dice una petición, nos dice por acá, una petición. Vamos a dejarles lo último de Astra, ahí está, Canto 2.0, pues que un sencillo que sacaron en julio los chicos de Astra, los quiteños, y cosas muy interesantes se vienen con esta banda. Así que vamos a disfrutar, a deleitarnos con estos chicos de Astra. Volvemos. Bueno, pues ahí estaban Astra y con ese gran, esa gran colaboración de José Andrea, pues también ahí dejándonos este gran tema 2.0, y decíamos que se vienen cosas importantes con Astra, así que estarte atento a sus redes sociales y a su web principal. Bueno, nos vamos hasta Italia para presentarles una banda de técnica, una banda de technical progresivo, del death metal progresivo, en donde pues estos chicos también nos están soltando un sencillo, el Late to Nowhere, que se viene ese adelanto de ese gran álbum, pues que la verdad que nos deja un buen single, o sea, así que vamos a disfrutar de los italianos Hydra, así que pues disfruten aquí en Zona del Metal con estos poderosísimos chicos italianos. Hydra, así se llama esta banda, pues ellos son italianos, y nos vamos hasta Australia para presentarles también otra gran banda, pues ellos son los chicos del Lady Wire, una banda pues que nos dejan esto reciente, así que pues esperemos que todo vaya vaya, conforme estamos disfrutando aquí del programa Zona de Metal y pues este gran trabajo de estos australianos, pues que dejamos por acá, pues también ahí un poquito, ahí un abre boca para que continúen o sigan ustedes pues ahí la trayectoria de estos musicazos. Así que pues ahí les dejo con los australianos, Lady Wade, Venom Lord. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con estos chicos de Lady Wade desde Australia. Nos vamos hasta Dinamarca para presentarles una poderosa banda también que está pues también dejándonos ahí desde finales de abril. Nos dejaban un marcado EP que lo denominaron Edgy 39. Así que el homónimo de este gran trabajo lo vamos a presentar aquí en Zona del Metal para que disfrutes de esta gran banda danesa como es Revenite. Así que disfrútalo. We'll be right back. Wow, bien, ahí vamos con Revenite desde Dinamarca. Buen tema, buen tema y buen metal también, regalándonos a esta hora de la tarde por acá, cuando ya estamos llegando a las 7 de la tarde por acá. Bueno, nos falta todavía unos minutitos y la verdad que estamos aquí bien, aquí pasándola a gustito, recargando energías y también conociendo y escuchando buena música, buen tema, como lo que viene a continuación, como son estos chicos de Neutrina, una banda, pues la verdad que son muy poderosos también estos polacos con su metal y son muy extrovertidos también, ahí se puede decir, con esa buena música también que emana ese thrash metal de estos Neutrina. Así que sacaron o se mandaron un tremendo EP de 5 canciones, el que lo denominaron Fresh Flesh, y que pues vamos a deleitarnos con el tema Just Trash que nos traen estos polacos de Neutrina. Disfrútalo aquí en Zona de Metal. Van saludos también para sus músicos como Spawech a las voces y bajo, Mico a guitarras, Eric guitarra y el gran Emblody a las baterías. Así que pues les dejo ahí con los Neutrina. ahí están los chicos, pues poderosísimo Neutrina desde Polonia. Nos vamos a repasar un poquito nuestro metal madrileño también, que la verdad que es muy, muy, muy poderoso también por acá. Hay muy buenas bandas, muy buenas, muy buenos trabajos, y la verdad que uno de ellos es este In Tenebris, que nos dejaban unos añitos atrás los chicos de Predicador, banda madrileña que nos deleitaron en su primer trabajo con Grey Metalum y que nos dejaban luego pues este gran In Tenebris. Así que vamos a disfrutar de todo ese buen thrash metal también que emanan estos chicos de Predicador, y que pues esta vez les voy a deleitar con un tema denominado Haunted House. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Ya mismo está por acá nuestro querido amigo chileno, que para estar hablando un poquito de toda su música y su trayectoria. Ya vamos a darles el nombre de la banda, y que la verdad que pues está muy, muy, muy bien, muy interesante. Así que volvemos. Ahí les dejo con Predicador. Whispering my name, lost in the shadows of this heart. Bárbaro ahí, pues, gran, pues, predicador ahí también con ese Intenebris. A ver, esperemos un poquito más noticias de este gran músico y la verdad, y buena banda, la verdad que siempre nos están ahí deleitando también con buena música. Así que, pues, lo dicho, nos vamos a escuchar una banda, pues, igualmente que la verdad que son muy poderosos estos suecos. Vamos a escuchar a los chicos de All For The King, una banda pues que también nos dejaban, a finales de marzo nos dejaban este gran álbum Darks Before Dawn, un gran trabajo. Así que pues vamos a dejarles también un temita por acá también de ese gran trabajo y que lo disfruten mientras nosotros estamos por acá a la expectativa de nuestro invitado. Así que ahí les dejo con el tema de Fearless, en donde pues van a deleitarnos estos suecos de All For The King. Bueno, pues ya tenemos por acá a nuestro querido invitado, que Estábamos ahí a la expectativa, así que pues vamos con Akedia. Vamos a ir hablando un poquito y conociendo sobre todo su material discográfico, su vida musical también de esta banda. La verdad que para mí primera vez que me cae algo de esta banda en mano. Hay que también darle las gracias al gran Jorge de Letarchi, que un viejo amigo, un gran amigo que también estuvo por acá de paso, no hace algunos añitos atrás, creo que fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, que a ver qué número es el 2, va, ahí, a ver. Ahora sí. Ahí sí que sí. Y pues lo tuvimos por acá sí mismo, que vino a darse una vuelta y estuvimos disfrutando también de su música y sobre todo de su grata compañía. Un abrazo, Jorge, de donde que nos estés escuchando seguro. Bueno, y nada, ¿y qué tal todo por ahí? ¿Desde cuándo estás por acá, por España? Mira, en realidad ha sido una ruta igual bastante larga. He estado acá con Javier, que Javier es el vocalista también de la banda. Estuvimos presentes en Bélgica, estuvimos dando unas vueltas, fuimos a un festival que se llama Alcatraz. Uh-huh. Ahí, bastante. Ah, sí, no, bastante bueno, estuvo recopado. No, pero todo bien, o sea, la estadía algo calurosa. Con respecto a la que es Chile, o sea, Chile, claro, los bueno, estándares de calor. Depende también de qué parte de Chile vengas, o sea, claro, mira. Porque ahí también tenemos ahí, yo creo que un, ¿cómo es el tema del desierto? El desierto, claro. Calama, creo que es por ahí, ¿no? Claro, justamente, mira, nosotros estamos al lado de Calama, estamos a 3 horas de Calama, nosotros somos oriundos de Antofagasta, ¿ya? Pero mira, los calores con respecto acá es demasiado. O sea, no nunca habíamos. No te lo puedes imaginar, ¿no? Sí, no, de hecho hemos sufrido, pero bueno, o sea, igual disfrutando de este día. Oye, pero la verdad, lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, porque se adapta, ¿no? Sí, se adapta. Parece que no se va a aguantar, pero mira, al final llega un punto en donde, mira. Dices, pues ya viene la calor y hay que hacer. Claro. Tienes que cuidarte nada más. Oye, pues me alegra mucho que primera vez que estás por acá, por España, o ya has venido algunas veces. No, primera vez de hecho que estoy acá en el viejo continente. No, pero todo bien, todo. No, lo hemos pasado increíble acá. Así que, no, visitando varios lugares, como te estaba contando. Uh-huh. He estado dando vuelta por varios países. Bueno, y cerrando acá prácticamente en España. Estamos acá en Madrid, después nos vamos a mover a Barcelona y así. Pero no, todo bien. La pregunta del millón. ¿Qué sería el motivo, esto? El motivo. ¿Qué se está cociendo? A ver. Mira, lo que está sonando en este rato es nuestro primer material discográfico en físico, ¿ya? Porque, bueno, estamos trabajando en el segundo y lo más probable salga a finales de este año. Este disco se llama Aion. Aion. Mira, es una recopilación de varios temas. Prácticamente son. O está articulado de la manera en qué sentido. De que son vivencias prácticamente de todos los integrantes, donde empezamos a aportar cosillitas. Algunos integrantes, como yo, prácticamente entramos al último en la banda. Pero también hay aportes y se logró un material bastante consistente con respecto a lo que tenían planeado los chiquillos desde un principio. Bueno, decir que también que Ricardo, pues, tú estás en el bajo, ¿no? Bajo y voz, ¿no? No, yo soy batería y sintetizador. Ah, bueno, son dos Ricardos, perdón. El otro es Ricard y tú eres Ricardo. Claro. El batería, bueno. Oye, y bueno, a ver, cuéntanos un poquito, pues, vamos a hablar un poquito primeramente de ti. ¿Cómo te formaste como músico? ¿Dónde? ¿Cómo que...? ¿Qué bandas pasaste? Porque esto no es la primera que has estado. No, de hecho no. Tendrás ya algunos pasitos ya por las tablas con algunas bandas, porque lo que suena de fondo, pues no es cualquier cosa. No, gracias. ¿En serio? Sí, mira, no, escucha, va. Sí, dale. Contundencia total, y sobre todo aquí que lo tenemos al que... Nunca se le ve, pero el que más ruido mete. Eso claro. Siempre lo he dicho de las baterías, ¿eh? Oye, eso siempre lo he dicho. Bueno, pues la verdad que... A ver, cuéntanos un poquito tu... ¿Cómo te enganchas a esta música, a este género musical? Bueno, mira, en realidad desde bastante chico. Yo, por lo general, bueno, mi familia no viene de músicos, pero sí de personas que escuchaban bastante y amplia gama de música, ¿cachai? O sea, desde un tío que siempre me inculcó, oye, mira la música andina, porque de dónde te digo vengo, ¿cachai? Que es Antofagasta, zona norte de Chile, harta el tema de la música andina y esas cosas. Y a la vez también por ahí otro tío, oye, mira, escúchate esto, que es un poquito más pesado. Empezamos con Metallica, Guns N' Roses, y así. Empezamos a como indagar en ciertas ramas de la música. ¿Qué banda te desplomó a ti o te despelucó la mente, te abrió la mente para que te enganches a esto con más afinidad? Mira, es que yo creo que pasó por todo un proceso, pero la banda que a mí en realidad así como que boom, me voló el cerebro fue Dream Theater. Es que claro, mi género hubo así como musical, básicamente la música, el metal progresivo, el rock progresivo, va por ahí. Claro, pero como te digo, o sea, no me cierra un estilo musical directamente. O sea, escucho Iron Maiden, puedo escuchar, no sé, como te digo, Dream y así otras bandas más, pero claro, o sea, el sello o la música, el género musical que más me gusta es el rock progresivo o el metal progresivo. Bueno, mira, o sea, no, pero esto es fundamental porque todos empezamos por ahí, que nos presentan un tema, una música, nos presentan y al final dices, oh, qué bonito eso, ¿no? Y claro, quiero seguir repitiendo, quiero seguir incursionando y ya vas investigando. Bueno, antes no habían esa, como ahora tenemos lo que es el internet, el acceso, ¿sabes? Claro. El acceso, o sea, ahí pues el que no sabe, pues ya es porque no quiere. Claro, justamente. Hoy en día, pues antes no, antes teníamos que indagar, buscar, ir, preguntar, conseguir. Claro. Algunos te pedían el disco, el cassette, y ya no te lo devolvían. o pedías para copiarlo. Bueno, había muchas cosas, muchas historias, ¿no? De todo eso. Sí, de todas maneras. De hecho, mira, justamente empezó así. O sea, como te digo, yo con mis tíos empecé con este tema de la música. Después ya estando en ¿cómo se llama? En el liceo o en la escuela, prácticamente ahí compartiendo con compañeros que finalmente también adquirieron el mismo gusto. ¿Ya? Y lo mismo, o sea, es como, oye, préstame este CD, préstame este cassette. Bueno, en ese entonces era cassette. Y claro, empezáis a adquirir un montón de música, a recibir. Tú estás de la época de los 90s. Sí, claro, 90-2000. 90s, en donde pues, estaba pegando toda esa transición. Claro, la verdad, sí. Claro, yo te digo, del hecho de que cuando yo estaba, cuando por ejemplo entré al sistema como el de la educación media, estabas dejando lo que es el tema heavy metal y toda esa vaina. Claro. Estabas dejando thrash metal, que en su momento también pegó a mediados de los 80. También. Que pegó fuerte y bandas como Metallica fueron muy influenciadas. Claro. Que influenciaron a mucha juventud. A muchos, pues, sí. De ahí salieron un montón de bandas también que estuvieron y siguen, pues, como Megadeth. Claro. Ya saben la historia del Colorado, lo que pasó. Claro. Pero si no hubiera sido por eso, pues no hubiera habido Anthrax o muchas bandas más. Y claro, de bandas más, pues, claro, correcto. Oye, dos maneras, o sea, fíjate lo que es cómo vas caminando, cómo vas incursionando tú también en lo musical. ¿Y qué te llevó a dedicarte a la batería? Mira, de partida, claro, o sea, siempre yo estuve ligado a la música, no directamente con la batería, ¿ya? Pero sí de forma indirecta, siempre me gustó, ¿cachai? Siempre estuve con el tema del teclado. Yo, de hecho, empecé tocando teclado. Acabaste muy estresado, seguro. No. Demasiado. Soltaste todo. Claro, todo el estrés. Claro, y empecé por ese instrumento, ¿cachai? Que, no. Hasta el día de hoy lo ejecuto, pero... Es una broma para nuestros amigos los teclistas. No, ellos no están estresados. Tengo algunos amigos por ahí, teclistas. A ver si se van a enfadar. Oye, y ahí empezaste ya. Claro. Bueno, ¿y en tu casa cómo recibieron esto? Mira, esta noticia, porque tú sabes los padres cómo eran. Sí, no, de hecho fue todo un tema, o sea, poder conversarlo, llegar a... Imagínate, yo me acuerdo que en ese entonces no trabajaba directamente en la música. Bueno, actualmente tampoco estoy directamente con la música, solamente estamos usándolo y llevándolo y elevándolo de manera constante para que pueda surgir esto, ¿cachai? Y llegar a la casa con una batería, me acuerdo la cara de mi mamá, fue como, ¿pero por qué, bueno? ¿Por qué me llegáis con esto? O sea, tráeme otra cosa, pero no vaya a meter bulla y un montón de cosas más. Así que fue todo un tema poder, empezar a incursionar con este instrumento. Pero bueno, se dio de buena manera. ¿En tu casa hay más músicos? No, no, para nada. Tú eres el único. Soy el único, o sea, tengo un primo por ahí que intenta tocar guitarra, bajo, pero... Y seguro que también te dirán que eres la oveja negra. No, de hecho, soy el claro, el descarrilado de la familia, lo típico. Qué bueno. No, si eso nos han tildado de todo. Bueno, de todas maneras, como ya estamos acostumbrados, ya pues ya esas cosas ya no... Ya, claro, ya no rebotan. Ya rebotan. Oye, qué bien. Oye, o sea que al final conseguiste tú adecuarte a la batería y, claro, y ya comenzaste a dar tus primeros. ¿Cuál fue tu primer banda o tu primer reunión con tus amigos? Mira, claro, o sea, mira, si hablamos por ejemplo desde la batería hacia atrás, participé, bueno, la primera incursión musical fue con una banda de amigos del liceo justamente. Uh-huh. También empezamos a tocar y ahí donde estaba tocando teclado. Y claro, y ahí me empezó a ¿cómo se llama? Como me plantaron el inception, por así decirlo, del tema de la batería. Porque vieron que tenía dotes como para poder armar cierto esquema, ensamblar cierto ritmo, y finalmente terminaba haciéndole yo la batería al baterista. Oye, que eso es una cosa que a mí, cuando me cuentan esas cosas, o sea, a mí como que me da un poquito de repelús, porque digo, joder, ¿y por qué a mí no me da eso? Tío, porque al final, pues, uno se está aquí sentado y yo me adecuo como un músico frustrado, tío. Porque al final todo rockero, pues, que le gusta la música, quiere armar su banda. Claro. Y al final algunos lo hacen y otros, mira, nos tenemos que conformar aquí y estar presentando al resto de músicos. Pero bueno, la verdad que pues cuando cuenta la gente lo que tú dices, pues oye, mira, yo no sabía tocar una guitarra, no sabía tocar un instrumento, pero pues como faltaba un bajista y me dieron el bajo, mira, claro, y aquí estoy. O sea, así, de hecho así se dio. Digo, ¿cómo puede ser esa magia, tío? Claro, no, o sea, mira, como te digo, es súper relativo en realidad. Siempre, como te digo, tuve quizás dotes, nunca lo alfronté como tal en realidad, ¿cachai? Pero sí, siempre estuve ahí presente con el tema del instrumento de forma indirecta y hasta que finalmente me decidí y di el paso, ¿no? Ah, mira. Claro. Oye, y eso es muy bueno porque es un aporte fundamental para nuestro metal sudamericano, sí, tío. Si no hubieras hecho eso, era una banda menos y un aporte menos. O sea, claro, que hay que dar las gracias que te has metido de lleno a lo que es el instrumento. Mira, y aquí estamos. Sí. Bueno, vamos a cazar un ratín, vamos a dejarles pues parte de su primer trabajo, claro, como banda Akkadian. Ellos son de Calama, ¿no? De Antofagasta. De Antofagasta, y que pues mucha gente ya tendrá noticias de esta gran banda, pues la primera vez que está sonando por aquí en Zona del Metal, y seguro va a seguir sonando de aquí en adelante, o sea, porque la verdad que estos amigos chilenos son una pasada, tienen buena música, tienen buenas bandas, y sabes lo que es más importante, les gusta compartir, y por eso vamos a escuchar aquí, gracias a su batería de esta banda Akkadian, que ha venido por aquí de paseo, y vamos a deleitarles también al público también un gran temita. Volvemos dentro de nada, maníacos. Ahí les dejo con los chicos de Akkadian. Ligada a tu condición, un esclavo al servicio del demonio en tu interior. Bueno, seguimos aquí con Rodrigo, el batería de Acadia, que estamos escuchando unos buenos temas también ahí. Ya le pondremos más los cinco sentidos, parte mía, porque ahora como estamos aquí con su primer trabajo, estamos conociendo, olfateando el trabajo, pues como suele hacerse, ¿no? Cuando se compra algo y en físico y tienes que oler y sí, tienes que... Sí. Mira, que me ha dado trabajo abrirlo, porque venía con claro, la pegatina, sí, sí. Oye, no quería estropear tampoco la portada, ¿sabes? Bueno, y ahí les hemos presentado un par de temitas también de los chicos de Chile. Ellos son de Antofagasta y pues la verdad, tengo buenos amigos. Jorge, está el gran Lekian, allá en Noruega también. Oye, pues un abrazo para el gran Lekian, Francis, y bueno, y Acero Nacional también, Acero Nacional sí, y la también. Banda también, que sí. Estuvieron por aquí también. Y que Los también vino por aquí. También, mira, nuestro querido amigo, ya no me acuerdo el nombre, pero también me dejó un EP de los Íqueros. Y poco a poco, pues oye, todo esto se viene dando bien, ¿no? Sí. El metal latinoamericano, pues, está progresando, sí, se de puede decir, manera. De buena sí. manera. Sí. Se está recorriendo ya, poco a poco ya está también incursionando en tierras europeas. Lo que antes era un poco complicado tener música o metal latinoamericano por tierras europeas, pues hoy en día yo creo que ya con la venida de los inmigrantes a trabajar y todo eso, yo creo que ya se ha venido todo, y poco a poco ya van viniendo bandas también ya por acá a tocar, ya se van dando, por aquí han estado ya Hermética, Malón haciendo lo de Hermética, va a venir La Renga, también viene Masacre de Colombia, bueno y no, claro, hay buenas bandas. Está Neurosis sí. por aquí también ya, he visto en un cartel por ahí que para el 2025 que va a tocar, o sea, imagínate, ya va el metal sudamericano también ya va tomando, poniéndose, claro, sí. Aunque está muy lejillos y es muy complicado económicamente, pero bueno, pues esperemos que haya un buen puente en donde puedan las bandas pues ir y venir, venir de ahí y ir de aquí también, porque pues, también es muy complicado también de aquí las bandas que van saliendo, claro, ir hacia ahí también, sí, por el tema económico sobre todo. Sí. Pues bueno, retomemos un poquito, vamos, el tiempo, mira, el tiempo es nuestro peor enemigo, estamos aquí bien acomodaditos, bien acoplados y nada, vamos a hablar un poquito de este trabajo, decías que es el primer trabajo de la banda. Correcto, sí. Vamos a mandar un saludo también al resto. Vale, que sí. Seguro que estarán escuchando. Sí, de hecho están en eso. Un abrazo enorme para toda la banda, Acadia, que pues aquí está su representante, un gran representante que es Rodrigo, y una guardaespaldas que no vean. O sea que eso ya es, o sea, me da envidia que estos músicos siempre andan con unas guardaespaldas bien guapas, O sea que para que no se les acerque nadie. Claro. Bueno, ahí está. Vamos a ver si me deja la catarata leer bien, Vamos a mandar un saludo a Carlos Martín. ¿Martín es o Marín? Marín, ¿ves? Marín, claro. A Carlos Marín, a la guitarra, a Jonathan Montiel, igualmente a la guitarra también, que va ahí acompañado, el gran Richard Rojas, al bajo y voz y los sintetizadores. O sea que pues este señor también ahí se lo curra bien, Sí. Javier García a la voz, y aquí nuestro querido amigo Ricardo Cortés a la batería, sí, y sintetizadores igualmente también. Oye, pues ahí un abrazo enorme para todos ellos, y pues cuéntame ahora cómo se juntó Acadia, ¿Cómo y dónde nació ese nombre, o qué es lo que significa el nombre de la banda. Mira, principalmente los fundadores de la banda, en realidad, que es Richard y Carlos y Jonathan. Bueno, Jonathan, que en paz descanse, en realidad. Nuestro querido amigo Jonathan falleció este año, en enero. Así que, claro, es una persona que igual dentro del aporte de la banda se extraña demasiado. Es la historia, sí, es la historia de la banda. Pero claro, es justamente, o sea, este legado también, y es por lo mismo que también estamos dándole como harto realce al tema del disco Ion. ¿Por qué? Porque es el trabajo, el material en físico que dejó Jonathan. Que gran parte de los temas fue mucho aporte de él. Casi en totalidad, en todo el disco. ¿80% o 90%? Claro, claro. Él fue quien compuso mucho de parte del disco también, así que esa es la idea también, y el formato que estamos dándole también, como te digo, dándole realce también al tema del disco, para que, vean el material que también nos pudo dejar nuestro amigo. Pero joder, muy joven, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, no, una enfermedad en realidad súper rarísima, algo de un síndrome de Gorham o similar, en realidad, porque nunca llegaron a una deducción así como exacta. Bueno, en meses se nos fue nuestro amigo. Como el de Guille de Rata Blanca, ¿no? Algo así. Pilló un virus a la sangre y claro, al final, sí, en pocos meses creo que también igual, sí, que se fue. Mira, que paz descanse. Sí, lamentable, pero bueno, su legado sigue vivo ahí en la música. Eso es lo principal. Esto lo que ustedes están haciendo, este homenaje, pues yo creo que data de ese sentimiento que le tienen, y que tienen pues también con más compromiso también. Se tienen que enfundar más el overol. Sí, mira, pues justamente hubo alguien quien dejó esa semillita, pues ahora hay que cuidarla y hay, claro, que regarla. Y que germine para que bien. Germine bien. Claro. Y en ello van, ¿no? Bueno, sí. y al final que... ¿A qué día? ¿Por qué? Claro, y el nombre. Vamos con eso, claro. ¿A qué día? Entonces, Jonathan, de parte de Jonathan, Carlos y Richard, que fueron los fundadores, alrededor del 2011 ellos se juntaron a armar el proyecto. En realidad empezaron como con un proyecto algo instrumental. Uh-huh. Empezaron a trabajar alguna idea, descartando algunas otras por acá. Bueno, después se acopla Javier, que es el vocalista. Claro, y ahí ya le dan un formato más estructurado, empiezan con el tema de indagar mucho con el tema del power metal, que es lo que le fascinaba a los chiquillos. Bueno, todavía tienen ese tinte, que bueno, también está plasmado en el disco. Uh-huh. Pero claro, pasaron algunos otros, ¿cómo se llama?, integrantes. Tuvimos un tecladista que se llama Roberto, también estuvo un baterista que es el Renato, y finalmente empezaron a darse vuelta entre ellos, formaron, estructuraron algo ya un poquito más consolidado. Y bueno, por temas, quizás por decirlo administrativo, Renato dejó de pertenecer a la banda, y es ahí donde yo entro. Claro, los chiquillos me contactaron, me dijeron: oye, ¿sabes qué? Queremos darle un sentido más power progresivo, y bueno, nos gusta cómo estás trabajando. Vimos trabajos tuyos en Prospectus, que era mi banda anterior, que también era Prospectus. Una banda. Prospectus, claro, era una banda. Al final no me has contado cuántas bandas has pasado. Ah, bueno, dejémoslo al luego, final. Luego. Pero que no se te olvide. Sí, y claro, y fue como: oye, ya, te tinca, ¿quieres participar? Bueno, démosle. Empezamos a trabajar con los chiquillos. Yo entré el 2015. Y claro, y a la fecha empezamos a trabajar de forma así como ya de manera un poquito más estructurada, bien programado en los tiempos y todo eso. Y bueno, el 2018 ya pudimos concretar lo que es el trabajo en físico, perdón, que es Ion. Y como te decía al principio, es prácticamente una recopilación de vivencias de cada de los integrantes, claro. No quisimos hacer, y nos pusimos una meta quizás demasiado ambiciosa, que finalmente recayó en esto, de que podamos plasmar la musicalización y las letras y sentimientos que teníamos y que estaban dando vuelta en ese rato, y quedaron plasmadas en estos temas. De hecho, ¿qué te parece si vamos a ir hablando un poquito de canción por canción? Sí. Tú nos vas explicando, claro, para ir un poquito dándole forma, y también que la gente vaya un poquito también dándose esa idea de lo que va. Perfecto. La temática de este trabajo. Bueno, pues antes de ir, pues me imagino que tú tienes tu propio tema. favorito o caballito de batalla, pues, caballito de batalla, claro, sí. ¿Cuál es ese caballito de batalla de Rodrigo? Sí, para mí el caballito de batalla del disco es Eterno. Bueno, Eterno, no, Eterno, sí. Está basado en realidad en un cómic, Sandman. Ah, ya. Sí, está basado ahí. Bueno, las letras, mira, prácticamente están creadas por Javier y por, ¿cómo se llama? Por Richard, que es el bajista y vocalista. Y ellos empiezan a darle ahí como un poquito de rienda suelta a la imaginación con respecto a la parte lírica. Pero claro, o sea, el fondo o el trasfondo de este tema es justamente el precio de existir, como para decirlo entre comillas. Pero este tema en particular, en cuanto a musicalización, es lo que me llama bastante. Sí, sí. Ha dado bastante la. Claro. De hecho, tiene un poquito más de trabajo que. Bueno, es mi primer tema en aporte a la banda, en realidad. También tiene ese. O sea, ese, tiene claro. ese gusanillo. Claro. ¿No? Ah, vale. Claro. O sea, por eso ya ese es un tema, pues, lo que tú decías, una vivencia de cada uno. Correcto. En donde, pues, cada cual, pues, ha aportado ese. Ese sentimiento claro. añadido. Sí, porque justamente. Ya una canción de sí ya va con sentimiento, pero si le añades un poquito más de lo más, otro, claro. Lo personal, yo creo que ya engancha al completo. Sí, bueno, realmente. Muy bien, Eterno. Eterno, ¿no? Ese claro. es tu tema. Sí. Bueno, hablemos de Crisis. Crisis. Bueno, mira, Crisis en realidad es un nombre que igual tiene algo cómico, porque finalmente Jonathan siempre quiso ponerle Crisis al disco. Y nosotros nos opusimos. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron el Ion? Ion, ¿por qué? Porque mira, justamente se basa en lo cíclico. Y es lo que te comentaba hace un rato atrás. Finalmente son tantas vivencias que finalmente van en un ciclo, vuelven a ocurrir y así sucesivamente. ¿Cachai? Y finalmente, claro, dijimos ya, ok, representémoslo eso de alguna manera un poquito más relevante, busquemos referencias. Y claro, y ahí fue cuando Richard dice, oye, pero podríamos quizás optar por Ion, que claro, es como justamente las vivencias en lo cíclico. Mira. Sí. Muy interesante, ¿eh? Sí. Y Crisis, el. Claro, y Crisis finalmente dijimos, ya. Podemos darle relevancia también a lo que está proponiendo Jonathan. Y dejémonos como intro. O sea, claro, va de la mano con un tema que es el segundo del disco, que se llama Metáforas de Guerra. Y que justamente tiene un poquito de relación en cuanto a la lírica que después propone Metáforas de Guerra. Que prácticamente habla de la guerra. Estamos hablando de la crisis que se vivió en Siria, la matanza de niños y todo eso. Y es por eso que también tiene un poquito de relación. Eso es Eterno. Yo creo que en el mundo en el que vivimos son muchas cosas que al final, pues, el músico te narra una historia, una noticia. Cuento no puede ser en esto real. Claro. No puede ser, pero. Es una historia por mala, pues por desgracia mala, porque las guerras yo creo que siempre han estado ahí. Claro. Siempre han estado ahí, sí. Y nunca siempre van a terminar. Presente, claro. O sea, si no es un país es otro, pero al final los países siempre han estado en guerras y siempre muere el más inocente, porque, sí. Porque al final, mira, hay guerras que son absurdas. No se sabe por qué. Ambición. Simplemente por el poder, por seguir ahí y al final, en otro sitio donde tienen que de verasmente limpiar las lacras, ahí sí no se meten, ahí sí no, ahí es donde de verasmente tienen que. Pero bueno, pues las cosas son así, pues por desgracia en esta vida y yo creo que una banda de rock, pues siempre va por esos sitios también. Sí. dejando pues esa rabia, esa claro. frustración en forma de canciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, es justamente lo que tratamos de, y de hecho, claro, fue el single del disco que finalmente dijimos, no, o sea, en plena noticia, en desarrollo, dijimos, o sea, tenemos que hacerle realce, o sea, no podemos hacer así como vista gorda a todo esto, ¿no? Pero Bueno, eso es el músico, pero el resto sí, sí lo hace la vista gorda. Claro. A la vista del sueco, como dicen. Claro. Pero bueno, o sea, finalmente, como digo, o sea, tratamos de representar eso. Quizás no. El mensaje, quizás no lo van a escuchar todos. Pero es como estando acá ya en el programa. Yo sé que tú reproduciendo este tema lo puedes escuchar uno, dos, tres, y así, y se va masificando. Finalmente el mensaje igual se va a reproducir. Bueno, metáforas de guerra, pues va añadido a crisis. Claro. El arma silenciosa. El arma silenciosa. Uy, es un tema larguísimo. Sí. El arma silenciosa, pues ya me imagino, pues, que puede ser alguna pandemia, no sé yo, algo de... Claro, mira, de hecho... Estoy con un torpeo. La disculpa, porque mira, tengo que leer el torpeo porque finalmente, como te digo, Richard, quien finalmente es quien hizo estas letras, es una persona que lee demasiado, demasiado, y él finalmente nos va instruyendo y nos dice, oye, mira, podríamos conversar de esto, tratar este tema, y claro, mira, imagínate lo que dice con respecto al tema de el arma silenciosa. Se dice que en 1986 fue hallado dentro de una fotocopiadora IBM, adquirida en una subasta de artículos similares, artículos militares, un documento anónimo titulado Armas silenciosas para guerras tranquilas. Este supuesto documento, el cual ha sido atribuido al grupo Bilderberg, es un manual de manipulación social donde se detallan diferentes estrategias de desinformación y sometimiento a los cuales no requieren el uso de la fuerza y es utilizado por diferentes poderes mundiales. O sea... Es todo un obús. Claro. A ver, ¿qué te pones a pensar ahí? De imaginación. Pues los países mundiales que tienen un arma silenciosa, ¿qué puedes tener? O sea, ya no hablemos de metralla. No, claro, ya no estamos usando la arma finalmente. Es un arma silenciosa, pero ¿cómo es la arma silenciosa? ¿Cómo son? Las pandemias, claro, cómo justamente nos están matando. Sí, sin armas, pero nos están acabando. Nos están liquidando de alguna u otra manera. Claro. Pero bueno, muy interesante, chico, muy interesante. La verdad que. Machina XDO. Machina XDO, la máquina de Dios. Justamente. Ese, de hecho, es uno también de mis temas favoritos. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué ese juego de idioma? Pues. En español y luego pues en... Bueno, es que mira, como dice Richard en su momento, lo que él había leído con respecto a este tema era, quería hacer algo basado como en una obra de ciencia ficción que está creada, que trata sobre también el posible, ¿cómo se llama? Así como resurgimiento de una inteligencia artificial. ¿Cachai? Y donde empieza a concluir que la humanidad es el problema y decide exterminarla. O sea, es todo el juego de palabras que lleva. Imagínate lo que está pasando, porque hoy en día ya veo la inteligencia artificial por algunos sitios. Claro. Ya le veo. Y mucha gente pues dice, oye, que esto es algo que nos está ayudando, pero no, cuidado. Claro, ten cuidado con eso. Cuidado, claro. que esto es como, mira, al final terminamos siendo prisioneros, claro, de un teléfono. ¿Esto? Tú imagínate. Imagínate que cuando no existían los teléfonos. ¿Cómo era para que tú vayas a ver a tus amigos? Claro. ¿Cómo le escribía? ¿Cómo la cortejabas a tu señora? Claro. O sea, ¿cómo era? ¿Era una carta por medio de carta? Claro. ¿Escrita? O de forma presencial, oye, quedamos tal día, a tal hora, en tal lugar, y eso era. O sea... Hoy en día ya nada de eso, tío. Eso ya no existe, o sea, sin esto finalmente te tiene esclavizado. Yo me acuerdo que en el Día de los Enamorados ya... Te regalaban el corazoncito con un boli y ahí venía pegado unos libritos con unas hojitas para las cartas. Oye, ya nada de eso, tío. No, ya, no. Ya los enamorados, el típico bombón en los peluches. Ya está. No, claro. Pero bueno, cosas que, no sé, entran nostalgia al mismo tiempo, risa. Pero es que es verdad, es verdad. Sí, de hecho. Y cuando ha salido el teléfono, pues nos hemos vuelto locos porque eres un aparatito en donde podías ya no solo llamar. Claro, escuchar música, todo. Claro, mira, los periódicos se dejaron de vender. Correcto. Porque todo ya lo tienes ahí. Claro, o sea, es todo, tienes todo el mundo reducido a esto. Hoy en día, los bancos solo tienen 2 o 3 empleados. Agentes, claro. ¿Por qué? Porque todo ya lo tienes en el móvil. Claro, ya no es necesario. Tú hablas y llamas y dices, oiga, claro, ¿me puede ayudar? Dice, no, si todo lo tiene usted, métase a la aplicación. A la aplicación y listo. Claro. Todo es bueno, Skynet se está apoderando de nosotros. Sí, la verdad que sí, la máquina de Dios. La verdad que no sé si será de Dios no. O será del hombre. Porque, bueno, ¿tú eres creyente o no? Por ahí. Dejémoslo en... Sí, por ahí. Sí, porque a veces... Sí. A veces no, eso hay que aclararlo, porque hay mucha gente que piensa que el rockero tiene que ser... No, claro, correcto. Anticristo. Sí. Bueno, soldado del anticristo. Claro, no es así. Para nada. No, para cosas, nada. O sea, eso sí. Mi abuelita lo pensaba, pero hoy en día ya no. Claro. Ya es así. Sí, no, claro. De hecho, mi abuelita también me veía de negro. Oye, te estáis haciendo, gana al colubo, ¿no? Sí, no se trata de eso, en realidad. Nada. Pero... No. Bueno, vamos con el mártir. Mártir. Mira, mártir. Bueno, como te digo, sigo con los torpeos. No, tú tranquilo. Claro. Claro, dice acá que finalmente son emociones de las concretas que donde tratamos de explorar aquel momento universal donde estábamos atrapados en un momento oscuro de nuestras vidas. Ya, de hecho, claro, justamente habla de un personaje como en tercera persona, obviamente. Que claro, que trata de poder persuadir a la oscuridad o a la depresión, por así decirlo. Ya, tiene harto de eso. De hecho, es un tema, no sé si llamarlo balada, pero tiene algo, un poquito algo más de sentimiento, más claro. Sentimental. Sí, claro, un poquito más de sentimiento. De hecho, hay un tema, hay un solo de Jonathan, que es demasiado bonito en ese tema, así que ahí después te... Echaremos ahí, claro, sí. le cacharemos, ya como te digo, con los 5 sentidos a la música, porque, claro. aunque no lo crean, maníacos, es la primera vez que estoy escuchando a esta banda, a Kedia. Algunos ya a lo mejor ya lo escucharon o ya lo tienen situado, yo la verdad aquí no. Lo he tenido gracias a Rodrigo y a la banda y sobre todo pues a Jorge que nos ha puesto en contacto. Claro. Ahí igualmente ahora se me viene a la mente también otra banda que estuvo por aquí dejándonos material, fue Sobernot. Ya también, sí. Por aquí. Bueno, y a toda esa buena gente que siempre se acuerda del programa. Bueno, fragmentos. Bueno, espérate. Sí. Ah, ya. ¿Dónde vamos? Quedamos? En fragmentos nos quedamos. Vamos a dejarle a la banda, a la gente, pues otro temita y volvemos para que nos sigas hablando. Y luego hablaremos un poquito de todo esto, perfecto. El relieve, pues todo ya. Porque hay veces que las bandas también se enfundan el trabajo y decir, mira, hay que abaratar costes, ¿o no? Claro. Porque esto. Esto cuesta una pasta, sí. Esto no es... Pues sangre, sudor y lágrima. Bien dicho. Bueno, pues vamos a dejar un temita del disco. Hemos dejado los dos primeros temas. Ahora nos vamos con el arma silenciosa, el 3. No hay problema. Y volvemos dentro de nada. Ok. ansia, soy venganza, el verdugo de tu calma, tu mirada, el horror que acecha en tu corazón. Destrucción. Bueno, seguimos acá después de un buen rato de joda. ¿Cómo se dice en Chile? ¿Cómo se dice? De hueveo. Un rato de buen hueveo. Claro. Hemos estado aquí compartiendo anécdotas, cosillas. Oye, la verdad que muy ameno. ¿Cuándo vuelves luego? Estoy regresando la próxima semana. Sí, de hecho me voy el día jueves. El jueves de la próxima semana ya sí, te regresas. Claro, estoy saliendo de aquí de Madrid a Barcelona el día martes y después regreso el jueves a Chile. Bueno, sí. Espero que luego el retorno sea pronto. Sí, sí, sí, de hecho esperemos lo mismo. Tienes que venir con la banda, ¿no? Sí, con la banda. Sí, es la idea. Claro. Oye, ¿y tus copias qué? ¿Cómo dicen? Con envidia, ¿no? Oye, este en España y... o sea, sí, hay comentario, porque como te decía, de hecho... El repelús está ahí. Que... Claro, estuvimos con Javier, que es el vocalista, estuvimos acá de vacaciones en Europa. Fuimos específicamente al festival que te estaba comentando. Uh-huh. en Bélgica. Y claro, salen los comentarios así como, uno acá trabajando y usted allá disfrutando, lo típico. No, pero bien, sí. Parte de también ir al festival y hacer esta red de contactos justamente era también promocionar a la banda. O sea, es en parte vacaciones, pero tampoco uno para de trabajar finalmente con el tema de la banda. No, eso está claro, porque siempre el músico está, pues, nunca descansa. Al final, pues, bueno, siempre está lo que está promocionando, siempre están creando más canciones, siempre están, pues, lo que decíamos, que ya vamos a caer a este punto en donde también la banda a veces le toca hacer los diseños, todo, o sea, todas esas vainas es trabajo. Sí. Siempre ya, es más, a veces hasta el tema de grabación también es la propia banda se lo cuece y entonces todo eso es un trabajo y sobre todo compaginar, porque no todos tienen el mismo tiempo, ¿no? Claro. Y eso es lo más difícil, ¿no? De sí, la banda. De hecho. O sea, compaginar el tiempo por los trabajos, porque sí, tú no vives de la música, ¿o sí? No, de hecho nadie vive de la música. Creo yo, hoy en día. Sí, claro. Pues todo el mundo tiene que tener uno o dos empleos para poderse subsistir. Correcto. Si no, porque las cuerdas de la guitarra, las baquetas cuestan, ¿no? Claro, todos los insumos cuestan, así que entonces no, imagínate, todo eso, pues pedir permiso a los trabajadores, a sus jefes, claro, y todo eso, entonces es complicado, sí, ¿no? Sí, es todo un tema. Pero bueno, como te digo, o sea, finalmente la idea es no parar, si finalmente tiene que ser esto como una maquinaria, o sea, hay todo un trabajo de por medio que ya igual lleva años y tenemos que seguir. Y finalmente acá, el estar acá en Europa con Javier, finalmente fue parte de ese trabajo también, o sea. Logramos contactarnos con bandas en el festival. Eso fue lo así como lo afortunado, por así decirlo. Uh-huh. Tuve contacto con gente de por ejemplo bandas como The Ocean de allá de Alemania, Septiflesh, Flesh God Cop, Apocalypse y así, o sea, finalmente entrando todo en buena onda, hola, con respeto, ¿cómo están? Oye, ¿sabes qué? Mira, somos de tal lugar, venimos a verlo usted, esto es increíble. Y bueno, con todo respeto, acá tienen nuestro material, por si te gusta, y así. Y así también con un montón de gente, y quizá uno, que es como dices tú, lo que conversábamos recién. Quizá uno no se da cuenta con la gente que quizás tiene al lado. Y quizás pueda ser un, no sé, un representante, o alguien quizás que tenga una red de contactos quizás más amplia. Yo creo que yo creo que todo esto es en buena forma, ¿no? Todo esto es empezar. Empezar, claro, con algo. Sí. Porque justamente, si tú no empiezas con lo mínimo, no hay ese. Claro, o sea, te quedas ahí. No, si claro, te quedas no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Justamente. Porque entonces, todo eso yo creo que tiene que trabajarse también. Claro. Es lo que han hecho, el esfuerzo que han hecho de venir. Bueno, tú has venido en plan vacaciones y eso, pero al final te has traído pues tu música de parte para ir promocionando y estás haciéndolo bien. Porque tu música queda. Claro. Queda donde has estado y como dices, algún rato claro, va a sonar tu canción o tu banda en cualquier sitio. Claro. Y eso es así. O sea, todo es empezar y ya luego, pues. Claro, ya dará fruto. Vayas, en algún momento. Sembrar y ya está. Y luego, claro, algún ratito dará frutos. Sí. De hecho, hoy en día, pues, como te vuelvo a repetir, pues, estamos sonando aquí en Madrid, pues, en Zona del Metal. Este programa se difunde por diferentes radios. Luego, el programa, pues, yo creo que alguno le dará oído y, claro, y le molará la música de Acadia que queda plasmado aquí. Claro, bueno, pues, nos habíamos quedado en Sí, creo que fue Fragmento. Fragmento, sí. Sí, Fragmento. Y de hecho está sonando de fondo. Sí. Sí, Fragmento está sonando. Vamos con Fragmentos y así, pues. Tampoco te voy a dar. Tampoco te voy a pedir que te pongas ahí en plan. No, mira. O sea, la reseña prácticamente. Una reseña y ya está. Sí, de hecho, mira, Fragmentos es como más hablar de la incertidumbre de la vida humana. Mm. El poder escoger quizá los momentos, momentos así como tomar decisiones, eso. El poder elegir ciertos caminos para saber qué es lo que puede pasar más adelante, qué es lo que puede prospectar y así. O sea, finalmente, claro, o sea, tiene algo de lamentos. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, estáis dejando o sacrificando algo como para poder avanzar. Pero es justamente es más enfocado o habla más de la incertidumbre de lo que pueda pasar. Ese es como la temática de Fragmentos. La temática. Eterno, ya nos lo dijiste. Claro. Que es lo tu canción. Que claro, con esa vamos a terminar. Ya por tenerte aquí, con ese tema vamos a terminar la charla. Sí, de hecho suena de fondo. Y bueno. Sí. Y luego vienen Serpientes Negras. Ah, Serpientes Negras, sí. Es un tema, claro. Bueno, nuestro amigo Richard, para variar con sus cosas, él es médico a todo esto de profesión, uh-huh, y quiso hacer este tema, Serpientes Negras, basado en visiones o en relación a sueños y cosas por el estilo de gente esquizofrénica. Mira. Sí, no, sí, es todo un tema cuento mental, o sea. Claro, o sea, son las cosas, el tema, por ejemplo, las voces que puedan oír, el tema de las visiones que puedan tener y todo lo que ocurre en cuadros de esquizofrenia está basado ahí en Serpientes Negras. Mira. Sí. Muy interesante, la verdad. Sí. Vamos con 100 maestros. 100 maestros. Ya, este es un tema personal, de hecho, de este mismo compadre, que es el Richard. Claro, él habla acá principalmente del despojo, de cómo se llama, de desapego con su padre. Es un tema que finalmente su letra es bastante cruda. Sí, es bastante cruda, en el sentido de que, claro, o sea, habla que se despoja de todo lo familiar o de toda la ascendencia que pueda tener con respecto a su padre. Y es, como te digo, como quieres decir, rechazar. O sea. Correcto, es un rechazo total, sí. Como te digo, es todo un rollo. Oye, pero tiene que ser bastante, como tú dices, bastante crudo, bastante heavy esto para llegar a apartarse, apartarse totalmente, o sea. Hablo en la vida real. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, y lo que tú me estás contando con este tema, pues lo que él ha, más o menos la vivencia de él, de su vida, pues, o sea, tiene que ser muy, muy. Algo radical en realidad. Muy radical, sí. Justamente. Que sí. No todos tienen ese, esos cojones para hacerlo, claro. La verdad que sí. Bueno, pues ya sí. Ese te quedaba, ¿no? El. Claro. Bueno. Estamos aquí. Bueno, sí. Pues muy bien, muy buen trabajo. La verdad que unos temitas tremendos, Ayón. Gracias. Que la verdad que espero que esto pues siga dando sus frutos. ¿Cómo lo están defendiendo este trabajo? Tanto yendo a emisoras, a revistas. ¿Cómo ha ido cogiendo lo que es la prensa de rockera? Claro, mira, de hecho, o sea, las prensas principales con respecto a difusión de tanto metal y quizá un poquito metal progresivo, como son, por ejemplo, Nación Progresiva en uh-huh. Chile, que tiene harta relevancia, bueno, ha catalogado muy bien el trabajo, el material, claro. De hecho, posterior a todo esto, con respecto al revuelo de, después del lanzamiento, recibimos varias invitaciones. Justamente una fue la de Jorge, que nos vio en Antofagasta, porque ellos fueron a participar de un festival en Antofagasta. Y ahí nos vio. Y fue como, oye, no, o sea, tenemos que llevarlo sí o sí a Rancagua, de donde proviene Jorge. Rancagua, sí, sí. Porque de verdad que, claro, o sea, la música entre lo que hacemos con Aquedia y Lethargy, que son los chiquillos donde toca Jorge, pega bastante. Sí, y, sí. Y claro, o sea, empezamos ahí de a poquito, como ya empezar a salir de la ciudad, empezamos a tocar en mayor, mayores ciudades a lo largo de Chile. También se nos abrieron las puertas también justamente con esto mismo. Hicimos una mini gira, por así decirlo, y nos llamaron a tocar a Argentina, Buenos Aires. O sea, claro, o sea, de a poco empezó a... ¿Y fueron ya a Argentina ya? Sí, de hecho fuimos el año pasado, en febrero del año pasado. Claro, ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué? No, impecable. O sea, imagínate, claro, o sea, fuimos de la mano de una productora que se llama Mural. Y no, todo impecable, o sea, tuvimos una... ¿Por qué será eso de que siempre, como se dice, que no eres profeta en tu propia tierra? ¿Por qué será eso? Y eso es en todo, o sea, eso... Sí, se da. Tú sales todo a otro lado, te parece maravilloso, te reciben de puta madre. Y una banda de Argentina va a tu país y vuelve a Argentina y dice, de puta madre, aquí no apoya. Claro, en realidad... ¿Por qué será eso todo? Sí, eso? No, bueno, no sé. Es algo, es algo, no... Sí, es algo que está muy en el gen nuestro. Sí, en realidad no sabría cómo explicarlo, pero sí, se da mucho. De hecho, nosotros, claro, estamos justamente ya en planes de empezar a visualizar quizás nuestras próximas presentaciones. Uh-huh. Sean... quizás no en Antofagasta, y quizá un par en Chile, y empezar a proyectar esto ya de manera un poquito más internacional, ya sea a lo largo de Latinoamérica. Por ejemplo, ya tenemos el revuelo que causó en Buenos Aires, o sea, nos fue bastante bien, nos invitaron inclusive también a grabar al estudio de Gustavo Cerati, o sea, fue todo un rollo. Y de ahí mismo empezamos a recibir más contactos de gente de México, de gente de cómo se llama, de Colombia, y así, o sea que están en constante movimiento. Claro, eso es bueno. Sí. Y la verdad que alegra mucho también saber que pues una banda que poco a poco se ha ido fraguando también con buenos elementos y con buena música, con buenas letras también, con lo que nos has contado de cada canción, vaya teniendo esa, ¿cómo te digo?, esa primera plana del metal en Sudamérica, porque es muy complicado con tantas bandas que buena índole que también hacerse un hueco, claro, ahí en Sudamérica, y sobre todo pues ya no te digo mundialmente. De momento ustedes están con este trabajo pues tocando, claro, en el transcurso de este año, y ¿se vendrá algún adelanto, algo? Sí, de hecho. ¿En este año o...? De hecho, mira. Tienes que dejarme aquí una primicia. Sí. Antes que te vayas, tienes que dejarme una primicia. Sí, mira, de hecho, ahora a finales de este mes, yo creo que la próxima semana o primera semana de septiembre, vamos a estar liberando el single que es de nuestro próximo disco, que, bueno, lleva titulado Quimera. Es el nombre del tema, claro. Y lo más probable, tenemos la proyección de poder liberar el disco en totalidad ya en diciembre, enero del próximo año. Es el prospecto del 2025. Del 2025. Pero en este año ya el adelanto. El adelanto, claro, de hecho. Antes, o sea, de que se termine el 2024. Sí, de hecho, o sea, sí o sí. Espero que. Esperemos. Sí, no te lo voy a hacer llegar, sí o que sí. Que seamos uno de esos. Sí, todo el rato. Sí, de hecho te lo voy a hacer llegar. Sí, sí, la verdad no queremos perderle la. ¿Cómo es la visión? ¿A qué día para? Porque, pues, la verdad, muy buen dato. Buena música, acá es un músico el batería, han mandado un buen embajador, chicos, así que pues nada, espero que se den las cosas bien y que se estén por aquí pronto también haciendo una mini gira, como dices tú, claro, tocar en las ciudades más importantes, o ¿quién dice también que el día de mañana pues puedes venir a un festival de estos grandes que hay acá? Claro. En temporada de verano. Sí. Bueno, y porque esos festivales también son apetecibles, ¿no? Sí, para todos, sí. Estar ahí metidos claro. En un festival, pues, aunque toques, qué sé yo, media hora creo que le dan cada uno. Claro. Pero pues siempre es muy apetecido. Sí, todo, sí. Bueno, cuéntanos un poquito del de quién se fundó el diseño del... Ah, el tema del diseño, por ejemplo. El disco, las fotografías y todo eso, el libreto. Sí, mira, de hecho, todo lo que es arte está de la mano de dos muy buenos amigos nuestros, que es Carlos Auca, que Auca Runa, también el vocalista de una banda súper. ¿Sí? Sí, después te voy a hacer llegar también material. No, sí, tienes que mandarme, sí. Material. Tiene muy buen material el Carlito, sí. Carlos Auca y bueno, y Javiera, que es su pareja también. Ellos dos tienen un estudio de prácticamente arte. Hicieron todo lo que es arte y diseño también propiamente tal del disco. O sea, los chiquillos se la jugaron con todo lo que son las imágenes que están dentro de la portada. Es un trabajo realmente increíble lo que hicieron los chiquillos. Hay unas imágenes muy llamativas aquí. Sí. Tenemos el Ayón, justamente. El Ayón, mira. Sí, el Ayón con la serpiente, sí. Y todo eso, finalmente, como te digo, está hecho a mano, está literal hecho a mano, por parte de Javiera. Y claro, y el diseño o el retoque final, por así decirlo, el tema de las texturas, el Digipack también está hecho ahí por Carlos. Así que, como te digo, los chiquillos se mandaron un tremendo trabajo. Está y eso es lo que, lo que me ha llamado la atención. Que no están, o sea, está la foto de los músicos, sí, en el centro, pero que no se los ve. Esa es las siluetas, la nada silueta, más, sí, que se dejan ver. Y es algo que, sí, que no todas las bandas sacan su libreto de esa forma, ¿no? Yo, sí. Yo creo que primera o alguna vez rara que visto que los músicos, solo lo que es la silueta. Sí. Mira, qué bien. Sí. Bueno, yo creo que fue algo que se dio de forma así. No, pero o sea, que me refiero que está, claro, que está muy muy bien. O sea, a mí me ha molado mucho esas fotografías. Porque yo creo que también, así como el músico tiene que innovar, así como el músico tiene que crear, un fotógrafo también en ese aspecto también tiene que buscarse algo que llame la atención, que su foto pues llegue. Y mira, pues de hecho a mí ya me ha encantado esa foto porque es muy llamativa, ¿sabes? Te llama la atención, sí, sí, en primera vista. Sí. Bueno, pues, oye, ¿y cómo, bueno, cómo vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos diciendo a la gente para conseguir lo que es el material discográfico de la banda, pues su merchandising? Claro. ¿Cómo la gente se puede ubicar o les puede ubicar a ustedes? Sí, mira, nosotros de hecho tenemos o trabajamos, por así decirlo, directamente a través de todas nuestras redes sociales, que la más activa en este rato es Instagram. Yo creo que es el Instagram como para poder comunicarnos. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, de hecho a través de Instagram nos podemos comunicar. Ya no. Es Facebook o Messenger. O sea, de hecho lo tenemos. Claro, eso son varias opciones en realidad. Pero claro, o sea, donde estamos más activos. Sí, mira. Claro, es Instagram. Yo estoy más activo en Facebook, imagínate. Ah, ya, ok. Sí, no, yo creo que. Por eso te digo, por eso depende, digo, claro. Son cosas que finalmente se dan ahí en el. No, camino. Pero la verdad que mucha gente lo ha dicho. ¿En cómo es? En tema de Instagram. Instagram, claro, Instagram, sí. Siempre. Bueno, básicamente igual nosotros tenemos linkeado lo que es Instagram y Facebook. Finalmente es la misma plataforma. Nos pueden, como te digo, ahí tratar de contactar quien quiera adquirir nuestro material. Es Akedia Band, Akedia con Akedia K. Band. Claro, Akedia con K, Akedia Band. Ahí nos pueden contactar. Bueno, también estamos en Spotify con el mismo link, Akedia Band. Bueno, y también en todas las plataformas de reproducción. Akedia Band en Spotify. Porque hay muchos Akedia. Sí, hay muchos Akedia, sí. Pero claro, tienes que buscarlo por Akedia Band. Band. Que, claro. Y ya te sale. Sí, ahí te sale. Y bueno, no es la única plataforma en la que estamos también. Estamos en Apple Music, Bandcamp y todo eso, sí. Ah, mira. Sí, bueno, de todas maneras, para que la gente vaya directamente, pues es hablar con los chicos, con la banda ahí en las redes sociales. Ya lo ha dicho en Instagram. Y ya te llevan pues a cualquier sitio, pues en lo que es el tema del merchandising. Sí. Me imagino que para fuera también de Chile, pues enviarán... Sí, totalmente. Sí, de hecho hemos mandado material fuera de nuestro país, así que... ¿Dónde ha sido lo más lejano? Lejano que han mandado algún trabajo. Japón. ¿A Japón? Sí. Increíblemente, o sea, a Japón. Imagínate los, sí, los nipones. Sí. ¿Y qué tal? Sí, todo bien. De hecho, mandamos. Yo me recuerdo que fueron quizá una partida de 10 discos y algunas poleras por ahí. Sí, ¿no? Y todo bien. O sea, nos sorprendió. O sea, es como lo que comentabas tú. O sea, no eres profeta en tu propia tierra. O sea, no, la verdad es que los japoneses y consumen mucha música. Sí. Consume mucho rock español y últimamente también bandas de Latinoamérica también están, sí, lanzándose por ese mercado. Y eso es bueno. Sí, es bueno, sí, que estemos por todo sitio. Bueno, pues, ¿alguna cosilla más que quieras contarnos? Oye, hemos tenido una charla muy buena de una hora y media, ¿eh? Sí, y eso que llega tarde. No, ha llegado bien. Ha llegado bien, que la verdad que hemos estado bien, bien cómodos. Yo me he sentido de puta madre contigo, hablando y conversando cositas que de música que de veras me interesen, tanto a mí como fan de la música y a ti como un músico también que tienes que vender tu producto. Claro. Y cómo, dime una cosa, ¿cómo ves tú la escena chilena del metal? ¿En qué situación la ves tú? Sí, mira, de hecho yo veo que está bastante activa. Hay un montón de bandas ahora que están sonando, podría decirte, afuera del país. Por ejemplo, caso así como muy específico. Hoy me meto a Instagram, reviso mi celular y veo que Maguisa, que es una banda oriunda de ¿cómo se llama? De Santiago, de la capital. Maguisa, claro. Maguisa es, mira, no recuerdo bien la traducción, pero ¿qué pasa? Que es un nombre que está en Mapudungun, en el idioma mapuche. Pero que me ha sonado esa banda, tío. Sí, ellos han teloneado dos veces a Gojira en Chile. Ah, mira. Claro, y justamente hoy me meto a Instagram y random y me sale que los chicos están en Francia en el estudio de Joe Duplantier. O sea, a ese nivel, o sea, te puedo decir que las bandas realmente están haciendo un trabajo espectacular. O sea, requiere dedicación, requiere tiempo, esfuerzo, perseverancia, todo. Pero se está logrando el objetivo, ¿cachai? O sea... Yo creo que si no te encaminas, si no pones ese granito que hablábamos de arena, pues no, claro, no vas a ningún sitio. Y hoy en día, con todo esto de lo que es las redes sociales, con esto del internet... Si no estás en constante movimiento ahí, te quedas obsoleto, o sea, sí, te quedas, claro, perdido. Claro. Tienes que estar, porque esto va así, aquí una noticia, luego otra noticia, y al final, correcto, tú quieres estar ahí, también tienes que dar tu noticia. Claro. Y en fin, o sea, son cosas que es mucho trabajo. Sí. Quiera que no, te sientas a frente de un ordenador y te has comido 2-3 horas... sin rechistar, y terminas cansado con el ordenador. Bueno, ¿cómo se llama tu señora? Esther, a ver, Esther, unas palabritas antes. Claro. No, pero asómate. A ver, Esther, cuéntanos un poquito, a ver, ¿te has ido a algún? A ver, ¿qué número es ese? Dime qué número es ese. No, siéntate ahí y ya está. Y así nos reímos un ratillo nada más. Que nos cuentes ahí alguna anécdota que te ha hecho vivir el Rodrigo paseando por aquí, por España. Bueno, ¿qué número es este? A ver, déjame ver, 3, ¿no? A ver. Sí, creo que sí. A ver, habla. Sí. Hola. Sí. Bueno, a ver, Esther. Vamos contigo. Bueno, ya hemos hablado un poco con tu chico y todo eso. ¿Cómo le conociste al Rodrigo? Nos conocimos por un primo mío. Y también inmerso en la música. ¿Ah, sí? Rock, heavy metal. Sí. De Antofagasta. Así que ahí nos conocimos con Ricardo. ¿Y todavía sigue tocando tu primo? No. Ah, ya o sea, no. Hizo la maldad y se fue. Así es. Qué buen primo para eso. Sí, pero bien, ¿a qué día ensaya en nuestra casa? Ah, sí. Sí, porque sí. Es hace poco que implementamos, o sea, implementó mi marido ahí un estudio, así que ahí. Ah, o sea, ahí tienes el estudio de. Claro, sí. Así que yo estoy todas las semanas escuchando a qué día. Fan número uno, ¿eh? Sí, la fan número uno. Sí. Ah, mira. Y todas sus presentaciones también. O sea, que no te hace falta irlo a ver ya en el espectáculo. Ya lo tienes ahí todos los días. Ya. Claro. Así que me sé las primicias también. Oye, así yo también quiero ser artista, tío. Pues músico, porque a ver, la mujer que te apoye, pues, imagínate. Claro. O sea, no todos corren con esa suerte. Así, ah, qué bien. ¿A ti sí te gusta? ¿Te mola también el rock o...? Sí, pero más más tirado quizás como al heavy metal. ¿Heavy metal? Sí, oh. Sí, de ese... Tú eres ochentera, ¿no? Sí, como yo. Sí. Por ahí, por esa rama. Acá es el noventero nada más, dice. Sí. No, sí. No, bueno. El nu metalero. Sí. De todas formas todo tiene su continuidad en la música, pues... Pues el nu metal también sonó fuerte y sigue sonando porque quedaron bandas. Bueno, dicen que la banda del nu metal fue Nirvana, los padres de ese sonido. Luego pues vinieron los Slipknot y muchas bandas más también, que los Dream Theater, creo que eran, o cómo son estos chicos. Se me va. Bueno, ¿Dónde es el batería de Nirvana, el que formó? Foo Fighters. O sea, todo eso, o sea, se viene encaminado todo eso, ¿no? Claro. Pero nada, acá Esther es heavy metal, es heavy. ¿Qué banda te mola a ti de heavy? Stratovarius. Sí. Mira. Avantasia. También. Oh, no, entonces sí. Mira, es un power, ¿eh? Sí. Un power. Heavy power. ¿Sí? Mira, Avantasia está un poco. Rhapsody también. Ah, mira, los italianos son buenos. Sí, esos, sí, todo el rato. Ah, mira, no. Estás ahí, hermano. Bueno, ¿y has ido por ahí? ¿Han ido a algún concierto por ahí, a lo mejor, ahora, en esta visita a España? A España no, de hecho no. No, no, no, hecho, no han no. entrado por ahí a alguna sala de concierto. No, de hecho no pillamos nada como... Buscamos, claro, buscamos, sí, buscamos, sí, pero no coincidimos en claro, los lugares en que estábamos. Lugares y fechas exactas, claro. Justamente. Sí. Bueno, pues la verdad que un gustazo. Oye, Esther, entonces pues, o sea, lo tienes ahí a qué día ahí todos los días. Sí. Bueno, pero me levanto con aquello, me cuesto con pero aquello. Pero tú lo sabías, No, ahora me doy cuenta, ¿eh? Te quieres tener ahí al lado para estarte mirando, ahí, vigilando para... que no te vayas por ahí. Está así. Por eso he dicho, halo aquí. Claro, ¿dónde? Bastante controlado. Donde mis ojos te vean. Oye, ¿y tienen niños ya? No tenemos. La verdad es que quizás no tendríamos la libertad que tenemos hoy. Sí, pero bueno. Hay que dejar el heredero, hermano. Sí. Para que la música continúe. Claro, la batería no se puede vender después. Claro, no, está claro. Bueno, muy bien. ¿Qué tal por aquí, por España? ¿Qué tal los sitios? ¿Qué te parece? Bonito, muy bonito. La verdad que he disfrutado mucho el viaje. Y llevamos casi, bueno, un poquito menos de un mes dando vueltas. No solo en España, la verdad. Así que sí. Pasamos por varios países dando vuelta y ya vamos de regreso a Chile. Así que, buena experiencia. Sí. Muy buena experiencia. Y les felicito porque, ya te digo, o sea, el tener esta oportunidad, están jóvenes y de momento todavía no hay niños por medio, pues tienen esa libertad de poderse mover en un sitio y otro. Como digo yo, si no hay donde dormir, más que sea en una banca, y me quedo, pero ya con niños es otra cosa. Claro. Y entonces ahí ya es otra cosa. Cambia entonces, las condiciones. Pues me alegro mucho y que la estadía que sigan teniendo aquí, pues que la tengan y que sigan disfrutando de Madrid esta vez que están por acá. Y la verdad que es precioso también sitios. Y oye, ¿Qué te puedo decir yo? Que estaba aquí, me he encarnado ya, llevo más de 22 años, o sea que imagínate, no me quiero ir de España ya. Y ha sido un gusto tenerles aquí y gracias a Jorge por estas buenas amistades que tiene. Sí. Y nada, y a Kedia pues desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias, amigo. Y que espero verles en un día pues ya de gira. Por todo sitio, por toda Latinoamérica. Uf, y quién sabe por acá también. Pues nada, y nada, Esther, pues enhorabuena también por tener ahí ese musicazo a tu lado y seguirlo apoyando, que eso es lo bueno para nosotros también, seguirlo disfrutando como músico. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Yo les voy a dejar ya con un temita, con el tema, bueno, les voy a dejar con dos temitas. Uno de ellos es el Eterno que tú me decías. Sí. Vamos a dejar con Eterno y Serpientes Negras. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Para terminar ya la charla. Sí, no hay problema. Y mientras suena, pues nos hacemos unas fotillas para tenerlas de recuerdo. Y nada, pues. Gracias, Esther, por estar aquí. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, hermano. Gracias. Y pues nada, a ustedes, maníacos, les veo o nos oímos el próximo sábado. Pues yo ya no digo ni con quién, porque a veces las sorpresas me vienen de un lado y de otro y a veces quedo mal. Digo una cosa y luego no. Pues nada, nos vemos, maníacos, el próximo sábado. Chao. Chao, Loja querida. Chao. extremo de la música, zona del metal. Hasta la vista, baby.